ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Buenas tardes, Dios les bendiga. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Muy buenas tardes. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde Houston. Para todos ustedes, damos la bienvenida a toda la audiencia internacional que nos escucha en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Centroamérica, El Salvador, Honduras y también en México. Dios le bendiga también a ustedes que nos escuchan en todo Estados Unidos de América, en las emisoras locales, también aquí en la ciudad de Houston, Radio Aleluya, la cadena Aleluya, para todos ustedes en las diversas ciudades, hasta donde llegamos a través de los diversos medios y diversas emisoras. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Les recordamos nuestros números telefónicos 713-991-5760, donde usted podrá llamar y participar del programa. Al nosotros abrir las líneas telefónicas, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Les recordamos nuestro horario de servicio. Este fin de semana usted puede venir y visitarnos en el 9426 teléfono, 9426 teléfono, aquí en la ciudad de Houston. Y usted puede venir a nuestro servicio el día viernes a las 7:30 de la noche, viernes 7:30 de la noche, sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Proclamando el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la tierra en cualquier momento. La palabra del Señor claramente nos habla y nos dice que en un abrir y cerrar de ojo aparecerá nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un abrir y cerrar de ojo en el campo médico, eso es un pestañear. ¿Sabía usted que si nosotros miramos un pestañear, ocurre, aún eso nosotros lo hemos medido, en la undécima parte de un segundo, la onceava parte de un segundo es que ocurre un pestañear, conforme la fisiología médica? Pues asimismo, en un pestañear, en ese lapso, esto nos habla de lo repentino que será el retorno de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, y las señales nosotros las estamos observando, mirando cumplirse frente a nuestros ojos. Así que tenemos que estar preparados porque en un momento dado ocurrirá. Pero para usted estar preparado, quiero leerle un versículo bíblico aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 6, versículo 53. Oiga lo que dice. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, no tienen vida en vosotros. Tremendo. lo que aquí la palabra del Señor nos habla en el griego original. Nos dice, hei penotoi, Jesús, amén, amén, lego, jimin hand gen fagete, tensarcatus yo, dot andropo, caí piete, o tostu jaima, jovequete, soen gen geastois. ¿Qué significa eso? Yo quiero que usted denote. Aquí aparece la palabra amén, amén, lego. Amén nos habla de la traducción griega o el original griego de desierto, desierto. Amén, amén, lego, desierto, desierto, les digo. Oiga bien, dice faguete. La palabra faguete aquí nos habla de comer. Algo de gustar, si no gustan, faguete te zarca, si no se comen la carne del hijo del hombre, yo soy andropo. Y dice la otra palabra es piete antotogaima, si no se beben su sangre. Dice ouk ejete, bajo ninguna forma, de ninguna manera tendrán zoen gen hostois, vida en ustedes mismos. Note usted, esto es importante. Esto nos habla realmente, hermanos, de la singularidad que tiene la salvación con respecto a quien la otorga. Y esto obviamente nos señala el único medio y el único camino de salvación, que es Jesucristo. Y aquí dos cosas nos habla. Nos habla de su sangre y nos habla de su carne. Cuando nosotros miramos y observamos esto, esto obviamente nos trae un paralelismo maravilloso y evoca el tiempo en el Antiguo Testamento y en el libro de Éxodos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Egipto, como ya quizás usted ha escuchado, Egipto tipifica en el Nuevo Testamento lo que es el mundo, lo que es la esclavitud del pecado. Y la salida de Egipto nos habla, tipológicamente en el tiempo nuestro, la salida nosotros del reino del pecado. Y a esto de comer la carne del Hijo del Hombre, acuérdese que Juan el Bautista, cuando Jesús vino para ser bautizado, dijo, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Esto evoca en el pueblo de Israel la noche de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, como evoca la salida del creyente del dominio del reino de la muerte, el dominio del pecado. Ese día que el pueblo salió de Egipto, el día 14 nos habla la palabra del Señor. En ese tiempo, cuando el pueblo salió de Egipto, en ese día, que fue el día primero, el primer mes, si se quiere, del tiempo donde se iba a comenzar a contar los días, el día 14, la palabra del Señor dice que ese cordero, desde el día 10 hasta el 14, lo tenían atado, amarrado, guardado, y luego el día 14, como a las 2 de la tarde, iba a ser inmolado y su sangre iba a ser puesta en los dinteles y en los postes de la puerta de la casa de cada israelita. Y usted sabe que en la noche iba a pasar el ángel de la muerte, trayendo de parte de Dios los juicios de Dios sobre Egipto. Esa noche iba a morir todo primogénito. En una forma simbólica, tipológicamente hablando, la muerte del primogénito tipificaba la muerte realmente de la vida misma de la casa, porque aunque los demás miembros de la familia siguieran viviendo, el primogénito era designado para llevar el nombre de la familia. El primogénito de todo Egipto iba a morir, pero donde estuviese esa sangre iba a ser ese hogar prácticamente salvado. Es aquí donde la palabra Pascua, la palabra griega es Pesaj del hebreo, más bien, la palabra hebrea es Pesaj, y Pesaj, que también es Pascha en griego, que es Pascua en español, lo que nos habla y se traduce es pasar. Es lo, por eso en inglés la palabra Pascua se le dice Passover. Eso es lo que significa Pesaj. Es cuando el Dios con su juicio pasó sobre Egipto, donde quiera que hubo o estaba la sangre, sencillamente el juicio pasó sobre Passover, Pesaj o Pascha del griego, Pesaj del hebreo, pasó sobre, Passover en inglés, y no se arraigó, no vino el juicio sobre el hogar, sobre la casa que tenía la sangre. Previamente, antes de esa noche, de entrar la noche y el juicio, todo el pueblo de Israel, congregado cada quien en su casa, comieron la carne asada del cordero que había sido inmolado, y lo comieron con hierbas amargas, y con hisopo fue puesta la sangre. Note que en el libro de Juan, donde hemos estado leyendo, de la misma manera, la palabra de Dios nos dice, hablando Jesús, de él mismo, y previamente Juan el Bautista presenta a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como la salvación, como la esperanza. Jesús mismo en otra ocasión dijo, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Prácticamente en el Egipto pecaminoso que tipifica la acción y el estatus pecaminoso del hombre, van a morir. Si ustedes no saben, si no aceptan que yo soy, es lo que Jesucristo quiso decir. Por ello, aquí el Señor en una forma bien clara nos habla y nos dice, y dice aquí, hei penjo gostos Jesús, le dijo de esta manera a Jesús, amén, amén, lego, de cierto les digo. Dice aquí, si no se comen faguete te sarca, si no se comen la carne. Note usted, comer la carne aquí, como ya le dije, el pueblo de Israel allá en Egipto, la noche que iban a salir, comieron el día, comieron la noche la carne. Comer la carne es sencillamente aceptar el medio de salvación que en Jesucristo tenemos. En su carne hay verdadera comida. Carne en este aspecto es recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador y ser sostenido por Él, sostenido en Él, sostenido en lo que Él representa, sostenido en su palabra, sostenido en su doctrina. Hay una sola doctrina de Cristo. Hay una sola palabra que viene de Cristo, está registrada en las Escrituras, de la palabra de Dios. Hay un solo evangelio. Otros han querido hacer otros evangelios, no hay varios, porque los demás son falsos. Hay un solo evangelio, hay una sola verdad, hay un solo Cristo, hay un solo Señor nuestro, y de Él tenemos que nutrirnos. Y por eso Jesús dice, amén, amén, lego, de cierto les digo. Y luego dice, si ustedes no comen mi carne, faquete te sarca, toyón to antropo del Hijo del Hombre. Dice, ustedes, ojete, ustedes no tienen, soen gem jesostoy, no tienen vida en ustedes mismos, no podrán sostener la vida si ustedes no comen mi carne. Y luego habla y dice, piete jesostoy jaima, no se beben mi sangre, ustedes no van a poder tener vida, dando a entender que en Jesucristo y únicamente en Jesús está la vida, y fuera de él no hay vida. Lamentablemente, hermanos, tenemos que decirlo, muchas personas buscan vida fuera de Jesucristo, y fuera de él no hay vida. Esto es importante para usted y yo poder hacerla en este tiempo al reino de los cielos. Si usted no tiene a Jesús, no tiene vida eterna. Y no importa que usted simpatice con la religión o simpatice con la gente, Jesucristo es el único medio de vida. Por lo tanto, si usted ha de hacerla al cielo, necesita mantenerse en Jesús, buscar la salvación en Jesús y tener vida, la vida eterna en Jesucristo. Esta es la verdad. Conoceréis esta verdad, es lo que Jesús dice. Y esta verdad es la que le hace libre. Si no creen que Él es, en su pecado usted va a morir. Y por eso estamos nosotros aquí en el radio, en el aire, para advertirle y que usted pueda ser libre del pecado, libre de la maldad, libre de la esclavitud de Egipto, de este Egipto mundano, y entrar en la tierra prometida, que es la salvación, la vida eterna que Jesucristo ofrece. Vamos a abrir las líneas telefónicas en este momento. Usted puede llamarnos y haga su pregunta. Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760, 713-991-5760. Abierta, 713-991-5760. Comienzan a caer las llamadas. Primera llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. A ver. Bueno, esta persona no quiere hablar. Vamos a ver. Seguimos, somos Diálogo Pastoral. ...713-991-5760... Síganos llamando, línea abierta, y haga su pregunta. Vamos a ver, hay una llamada, ¿por dónde? Por aquí es la otra. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bendiga, hermano. Mire, adelante. Que tenía una pregunta, hermano. Yo miré un llaverito que era un círculo, y luego tenía un triángulo en medio, y luego dentro del triángulo tenía otro círculo. Yo le quería preguntar si eso significa algo. Tiene cierto significado, pero no me quiero meter por ahí ahorita. Hay cierta simbología. Pero eso es malo, bueno, no, sé que se lo mira una persona, pero yo no sé, Bueno, no le ponga mucha atención a eso, pero le voy a decir, sí, hay ciertos símbolos satánicos que tienen que ver con eso. No me voy a meter en eso ahorita, ¿ok? Ok, gracias, Dios, hermano. Dios me le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Una más por aquí. No había nadie por aquí. ¿Qué pasa por aquí con las líneas? Vamos a ver otra llamada por aquí. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Hello. Adiós, hermano. Bendiciones. Adelante. Los apóstoles enseñan que procedemos en la doctrina que ellos enseñaron, ¿verdad? No entiendo la pregunta. ¿Los apóstoles qué? Dice que procederemos la doctrina de Jesucristo, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Vamos rápido. ¿Qué quiere saber? Bueno, es sobre el bautismo. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Una llamada más. Por aquí no había una llamada por aquí. Buenas tardes. Ahí no había nadie. Muy bien. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Yo quería saber nada más si las enseñanzas de la radio lo tienen en internet también. Sí, señor. En dialogopastoral.com. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Me cortó ahorita. Bendiciones. Fue más para eso decir, porque Dios le bendijera. A ver, ¿cuál es la pregunta? Ok. Una llamada por aquí. Buenas tardes. No había nadie. Una más por aquí. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Referente al tema que usted tiene, es que habló ahorita, si es verdad eso que dice el Señor, que va a venir como un abrir y cerrar de ojos. O sea, que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Yo creo que muchos están atenidos a las consecuencias, a lo material de este mundo, y no se dan cuenta de que la situación se está poniendo difícil cada día y el Señor nos lo está mostrando, y muchos no quieren ceder por no querer agarrar su salvación. Así es, hermano, así es. Así que muchas gracias, hermano, por esa enseñanza que nos dio hoy, y que Dios me lo bendiga. Dios le guarde. A usted una llamada más. Buenas tardes. Una más por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor, tengo una pregunta. Adelante. ¿Los niños pueden tomar la Santa Cena? La Santa Cena tiene la persona que discernir el cuerpo de Cristo. Un niño no puede discernir muchas veces por qué la va a tomar, qué es la salvación, qué es lo que Jesús hizo. Por lo tanto, los niños no deben de participar de la Santa Cena hasta que los niños o la persona joven, adolescente, pueda discernir de qué se trata eso. ¿Ok? Ok, pastor. Mis niños, yo no los he dejado participar de eso. Tengo uno de 12 y uno de 10. Ellos, bueno, un niño ya de 12 años puede discernir lo que es, quién es Jesucristo, aunque no esté bautizado. Bueno, ahí tiene que hablar con el pastor de la iglesia y ver cuál es la regla y la doctrina que siguen en su iglesia. ¿Ok? Gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Quería preguntarle, ¿a qué edad los niños ya tienen uso de razón para ellos, para uno saber si ellos están? Un niño ya a los 5 años puede conocer a Jesucristo y saber. Ya un niño a los 5 años comienza a darse cuenta, a sentir culpa y a darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Otros un poquito más tarde, algunos quizás más temprano. Para estar seguros, ellos Le voy a decir, si usted espera que su niño pase los 8 años para comenzar a hablar de Cristo, ya es tarde. Ok. Dios le bendiga. Una llamada por aquí, no había nadie. Una por aquí, no había nadie. Una por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Ahí no había nadie. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, ese señor que se llama Luis Guevara, aquí lo tengo, no quiere hablar, está llamando y no quiere hablar. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. Sí, estoy de acuerdo con usted de que hay una cierta edad donde hay que hablarle a los niños de Cristo, sobre todo darles el plan de salvación. Perdón, porque muchos niños nacen en la iglesia los padres y triste y lamentablemente llegan adultos, se bautizan y todo, y nunca han aceptado a Cristo. Así es, hermana. Okay. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Porque buenas. 8.1 no se oye. Buenas tardes, adelante. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Nomás quería saber que si nomás están en el 980 o el 88.1 también. En las dos emisoras estamos. Porque el 88.1 no se escucha nada. Bueno, quizá está por otra parte de la ciudad donde no entra la emisora, pero ponga la 980. Ok, gracias, hermano. Amén. Ponga la 980, por favor, ¿ok? Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. Yo tengo una pregunta. Una amiga me comentaba que dice que una señora que es testiga de Jehová le dijo que que cuando uno muere no va ni al cielo ni al infierno. Está equivocada. ¿Hay reencarnación? Está equivocada quien le dijo eso. No hay reencarnación y la gente cuando muere va al paraíso si está en Cristo o va al Hades si no está en Cristo. Así que la que le dijo eso no enseña la Biblia realmente. Y otra preguntita más rapidito, pastor. Dice ella que le dijo que también que aquí nunca se va a terminar, ¿verdad? Que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos y la Biblia dice que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Así que no le haga caso a esa persona y si viene a ministrarle, no escuche esa falsa doctrina. Ok, Dios le guarde. Una llamada más, buenas tardes. Sí, pastor, buenas tardes. ¿Se puede decir que un niño de 11 años que constantemente miente y llegar a morir está en pecado? Claro que sí. Si un niño constantemente miente y está consciente que lo que está diciendo es mentira, hay malicia, obviamente. La persona peca y se le imputa pecado cuando tiene conciencia de lo bueno y lo malo. Ahora, si alguien hace algo y no tiene conciencia de bueno o malo, pues esa persona es inocente. Pero si hay conciencia de que lo que está haciendo está mal, obviamente está pecando. ¿Y qué edad recomienda usted que un niño ya pueda aceptar a Cristo? Desde los 5 años ya un niño puede aceptar a Cristo. ¡Wow! Bueno, gracias, que Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Un niño antes de los 3 años no tiene memoria, no fija memoria. Ya después de los 3 años, un niño ya comienza a recordar y a tener la experiencia que tiene en la vida, a memorizarla. Y obviamente, tan temprano como a los 5 años, ya un niño puede recibir a Jesucristo y comenzar a tener conciencia ya de pecado. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Dios la bendiga. Adelante. Una pregunta. ¿A un niño de 9 años todavía se le puede hacer la circuncisión? Lo escucho por la radio. Hasta un adulto, hermana. Yo cuando ejercía medicina, habían hombres ya maduros que nunca se habían hecho circuncisión y tenían problemas. Y a mí me tocó hacer varias circuncisiones ya de gente aún incluso adulto. Obviamente el adulto ya es una operación donde ya el tipo de anestesia que se usa es diferente y hay más riesgo porque la persona ya está más adulta, más grande y los tejidos tienen más irrigación y tiene cierta madurez de tejido. Pero lo que le quiero decir es, para hacer una circuncisión no importa la edad. Con eso le digo todo. Una llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Aló? Adelante. Pastor, mire, yo era una mujer muy católica, pero yo me convertí con la Biblia católica y no sé si sea buena idea que yo le regale a una persona la Biblia católica para explicarle que ahí viene yo puedo. Mire, yo personalmente como pastor, cuando no existe tal cosa de Biblia católica o Biblia evangélica, la Biblia es una sola. Yo como pastor, incluso en mi biblioteca, tengo varios tomos de diferentes versiones de Biblia que usan los católicos. El problema de esas versiones es que contienen los libros apócrifos, por ejemplo, Primera, Segunda de Macabeo, el libro de Tobía, el libro de la Sabiduría, el libro no de Abacú, de Baruch. Segunda de Esdras, el libro de la Sabiduría. En otras palabras, hay 7 libros que no son libros inspirados, que son libros apócrifos, de la apócrifa o deuterocanónicos, que le han agregado que puede confundir a la gente. Pero los libros canónicos que tiene la Biblia, que usan los católicos, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, la Biblia latinoamericana, los libros que son canónico, dicen lo mismo que los libros, que la Biblia Reina Valera, por ejemplo, que usamos nosotros. El problema también es que incluso el orden de los libros es diferente al orden como está organizado en la Biblia que nosotros utilizamos. Pero el texto prácticamente dice lo mismo. Entonces hay que sopesar una cosa a la otra. Yo puedo utilizar de esa Biblia que utilizan los católicos, sencillamente para demostrarle a quien yo quiero enseñarle la palabra, que dice lo mismo, pero con la salvedad de que están esos libros añadidos, agregados, que no son parte del canon. Ok. ¿Ok? Sí, Sí, está bien. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermanito. Dios le bendiga, hermana. Te mando una preguntita, por favor. Yo fui a una iglesia y me dijo el pastor que no podía estar en su iglesia porque no usaba manto. Bueno, yo no me voy a meter en eso. Hay iglesias donde la gente usa manto. Oiga, hermano, por favor, mire, en primera Corintios... Hermana, ¿cuál es la pregunta? Mire, si usted no lleva manto y le dice no puede estar aquí porque no se usa manto, entonces sálgase de allí y búsquese una iglesia donde use manto. ¿Verdad, hermano? Entonces, ¿cuál es el problema? Pero no es preciso usar ese manto porque el Señor dice que... Hermana, hoy nosotros no usamos manto y el manto se utilizaba en aquel entonces porque la mujer que no lo usaba... Ok, sí. Ya le entendí, hermano, aquí lo tengo en la Biblia. Hermana, ¿me va a escuchar sí o no? Bien, hermano. Ok. Hoy no se usa manto porque en aquel entonces, en aquellos tiempos, la mujer que usaba manto tenían que usarlo para decir que estaba bajo la autoridad de un hombre, sea padre, sea esposo. Y la mujer madura o ya adulta que no usaba un manto, sencillamente decía que no tenía autoridad de marido o de su padre. Y esa mujer, cualquier hombre podía tomarla, llevársela y dormir con ella. En otras palabras, la mujer que no andaba sin manto, ajá, era una mujer que estaba diciendo, yo soy libre, soy pública y cualquiera puede tomarme. En el día de hoy, eso no se aplica a la cultura nuestra. Por lo tanto, si usted usa manto o no usa manto, si no lo usa, nadie va a decir que usted es una mujer pública. ¿Ok? Ok, hermano. Por lo tanto, hermano, Dios me lo bendiga. Por lo tanto, en el día de hoy, no se usa. Ahora hay gente que sigue con esa tradición, nosotros la respetamos. Usted no está de acuerdo en usar manto porque es una iglesia donde no se usa manto. Pero por ley no hay que usarlo. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le guarde mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Tengo una pregunta para usted. Esa pregunta me la hizo mi hijo y no supe qué contestarle. Disculpe mi ignorancia. Cuando uno muere en Cristo, hermano, inmediatamente va al cielo, porque mi hijo me decía que uno va a ir a la presencia de Dios y Dios es el que dice, uno va para el cielo, uno va para el... Bueno, el asunto es que el paraíso, donde a Pablo habla, dice ausente del cuerpo, presente con Cristo, y dice yo subí al paraíso de Dios. El paraíso está en el cielo. Y si usted nota, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 16, cuando Jesús venga, que viene del cielo, dice que traerá con él a los que durmieron, y si Jesús viene del cielo y trae a los muertos en Cristo a levantar el cuerpo de la tierra, entonces los muertos en Cristo están en el cielo. Ok, hermano. Muchas gracias, hermano. Dios le guarde mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Esta mañana estaba hablando con un hombre y el hombre dice que en la Biblia católica me alegaba diciendo que demostraba de que a las personas deberían de bautizarlos desde niños. El asunto es, en los libros canónicos de la Biblia, en ninguna parte menciona bautismo de niños. ¿Sabe de dónde sacan esto? ¿Dónde? El problema existe. Número uno, que teológicamente, y hay algunos teólogos católicos, y sale esto de la teología agustina, de Agustín de Hipona, incluso algunas iglesias protestantes de la vieja guardia, también que tienen influencia agustiniana en su doctrina, también bautizan niños. Ellos han confundido la circuncisión, y ellos dicen que la circuncisión del Antiguo Testamento, cuando se circuncidaba a los niños al octavo día, es el equivalente o lo equiparable al bautismo cristiano. Y ahí, por eso bautizan niños. El problema que yo veo con esa interpretación es que Pablo nos dice en Romanos que el bautismo, que la circuncisión ahorita no es la de la carne, sino la del corazón. Es cierto. Entonces, y en la práctica vemos nosotros que los creyentes, cuando se convertían, se bautizaban después que creían. El eunuco etíope, después que creyó, fue bautizado. Y la gente, cuando confesaba sus pecados, y quería cambiar y aceptaba el Evangelio, aceptaba a Cristo, entonces se bautizaba. Por lo tanto, no macha una cosa con la otra. Están equivocados. Exacto. Ok, varón, gracias. Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta bíblica. A ver. ¿La mujer fue hecha imagen y semejanza de Dios? Bueno, dijo, hagamos al hombre, dijo Dios, a nuestra imagen y semejanza. Y cuando habla de hombre, se está hablando de la humanidad, incluyendo a las mujeres. Y cuando habla de semejanza de Dios, no significa que Dios sea mujer. Porque Dios, en la Biblia, se manifiesta. Y no es que Dios físicamente sea hombre, pero Dios, cuando se presenta, no se presenta como madre, sino como padre. No dice nuestra diosa, sino nuestro Dios. No dice nuestra señora, sino nuestro Señor. Entonces Dios se identifica autoritariamente, o en la forma de autoridad, masculinamente. No significa que Dios necesariamente se proyecte físicamente, masculinamente. Ese no es mi punto. Ahora, cuando la Biblia dice, hagamos al hombre, y ahí incluye hombre y mujer, a nuestra imagen y semejanza, no está hablando de nuestra imagen física, está hablando a la imagen espiritual de Dios. Por ejemplo, nosotros nos parecemos a Dios porque somos inteligentes. Nosotros tenemos voluntad, tenemos sentimiento, nosotros tenemos capacidad, tenemos conciencia. En otra palabra, hay muchos atributos que el hombre tiene, que son limitados obviamente, que reflejan a atributos ilimitados que Dios tiene. ¿Se da cuenta? Okay. Entonces, en esa forma nos parecemos a Dios. La otra cosa es, acuérdese que Cristo tomó figura de hombre y estaba estipulado que Cristo sería hombre. Y al día de hoy, el Cristo resucitado es un hombre, sentado a la derecha del Padre. Cuando Jesús se aparece, se apareció en el libro de Juan como un hombre, en Apocalipsis. Y cuando se le apareció allá en el horno de fuego, se apareció como un hombre. En otra palabra, Jesús siempre se ha identificado como hombre. Y en este aspecto, nosotros como seres humanos somos imagen y semejanza en ese aspecto también. Físicamente Jesús es hombre, es un ser humano. Y nosotros físicamente somos seres humanos. Dios en esta manera se identifica con el hombre. Ok. Ya entendí. Yo le bendiga. Gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Le quería preguntar solamente respecto a la presentación de niños en el templo, cuando la Biblia habla de los testigos, ¿a qué se refiere, a la congregación o al par de testigos que no? Mire, con respecto a los testigos, normalmente que son, en otras religiones lo utilizan como, entre comillas, padrinos, que no, sí, es, pero no es padrino realmente. En el caso de Jesús, por ejemplo, tenemos nosotros a Simeón y Ana, dos profetas que estaban en el templo, que atestiguaron, tomaron al niño, miraron al niño, se regocijaron y profetizaron de él, sobre quién él era. Y es un ejemplo típico en el caso de Jesucristo. En el caso nuestro, no lo tomamos de esa manera, sino también que las personas que son testigos, acuérdense que nosotros aquí en la tierra, aquí en este lugar, en este país que estamos, cuando se dedica a un niño, prácticamente se está atestiguando de que esa criatura fue traída por estos padres, los cuales afirman ser sus padres, progenitores. Y los testigos lo que están diciendo es, nosotros atestiguamos que este acto se llevó a cabo este día. Okay. Y si en algún momento, en algún asunto legal que surgiera, pues prácticamente estos testigos pueden afirmar y decir, ¿sabes qué? En tal fecha, estos padres llevaron a este niño al templo y nosotros atestiguamos de que ese acto ocurrió. Amén. Entonces, para reacertar lo que le pregunté, no es una costumbre católica que solo haya dos padrinos. Esa es mi pregunta. Bueno, lo que la Iglesia Católica sacan esto, y note usted la palabra padrino, significa un ayudante del padre o un semipadre. En otra palabra, alguien que toma la función o tomase la función de padre, que es lo que en la Iglesia Católica se le enseña, y prácticamente un padrino viene siendo como un segundo padre. En la iglesia cristiana nosotros no lo tomamos de esa manera. Ok, gracias, hermano. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Todas las líneas están abiertas ahora. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, buenas tardes. Dios lo bendiga. Pastor, sácame de una duda. Quiero saber algo sobre lo que dice Pablo, que comenta sobre los que se bautizan por los muertos. El bautizarse por los muertos no significa que usted va a ir y va a traer la lista, como hacen los mormones, y va a traer la lista de todos los familiares muertos y usted se va a bautizar en el nombre de cada uno de ellos. Eso no es lo que Pablo quiere decir. Que lamentablemente los mormones han tomado eso así. Bautizarse por los muertos significa, oiga bien, que, por ejemplo, si yo en algún momento voy a testificarle de Cristo a usted, y usted no aceptó a Jesucristo, pero varias veces yo le testifiqué de Cristo, y hablé de Cristo, y de repente, pasando los años o el tiempo, a mí me matan o yo me muero, y llega un momento donde usted estando en su casa, en algún momento el Señor le hace recordar las palabras que yo le dije cuando estaba vivo, y usted acepta a Jesucristo y luego se bautiza, usted se está bautizando por el muerto. ¿Entendió? Por el testimonio de ese que murió, por el testimonio que dio, que está vivo en usted ese testimonio, usted viene a su conocimiento de Jesucristo y se bautiza y acepta al Señor. Entonces el muerto, que está muerto ahora, pero en aquel momento no estuvo muerto, cuando estaba vivo, tuvo una influencia por usted. ¿A eso que se refiere? Pablo se está refiriendo a los mártires, gente que murieron predicando el Evangelio, que luego con su muerte y sus persecuciones, otras personas, por la palabra sembrada, llegaron a conocer al Señor. ¿A eso se refiere? Ok, gracias. ¿Se entendió? Ajá. Ok, Dios me lo bendiga entonces. Muy bien. Línea libre ahora, 713-991-5760. Usted nos sigue llamando y yo le sigo contestando. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, pastor, nada más una observación. Se pierde mucho la señal, sale mucho tiempo del aire. Usted a veces no entiende, uno no escucha. ¿Dónde se pierde la señal? 980. ¿Y dónde está escuchando la señal? ¿En qué lugar? Yo estoy aquí por el 10 y el 610, aquí por el área de galerías. Bueno, pues ponga la 88.1 FM, entonces trate con la otra emisora. Son dos emisoras que estamos transmitiendo. Oh, bueno, muchas gracias. Ponga la 88.1 FM, a ver si y cualquiera de las mejores, de que pesque mejor, quédese con esa, ¿ok? Ok, muchas gracias. Dios me le bendiga mucho a usted. Una llamada más, buenas tardes. A ver, una por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga, pastor. Tengo, pastor, una pregunta, pastor. ¿El lugar donde el Señor nació y donde fue crucificado, se sabe exactamente dónde fue? Porque yo miro una fotografía de la católica que hice, hasta tienen una iglesia. Y eso es cierto. Bueno, bueno, yo le voy a decir algo. El lugar, han discutido un montón si ese era el lugar específico, si donde está lo que se llama el Santo Sepulcro en Jerusalén, allí era, o si era en otro sitio. ¿Y para qué meterse uno en controversia? Lo importante es que el testimonio bíblico que tenemos es que murió y resucitó. Okay. ¿Entiende? Hay mucha controversia si ese era el lugar o si era otro lugar, si era aquí, si era allá. Y cada quien pone su opinión de por qué sí o por qué no. Y muchas veces se diluye la importancia de la resurrección quedándonos si fue en ese lugar donde se levantó o fue en otro. Okay. La importancia es que fue en Jerusalén y la importancia es que hay testigo y testimonio de cientos de personas que lo miraron vivo y cientos de personas lo miraron irse al cielo. Oh, ok. Y eso gracias, pastor. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Que Dios le bendiga. Adelante. Hermano, pregunta sobre... En los libros sale este texto cuando le está hablando Jesucristo en la parábola a la mujer que le dice que no le quite el pan a sus niños, y ella le dice que los perrillos comen de su, aunque sea la mía, claro, aquí, la Jesús. ¿Cómo dice la qué? Cuando le dice Jesús, sí, pero, en la parábola a la mujer. Que, entendí, ¿cuál es la pregunta? ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesús en esa parábola? Bueno, me escucha por el radio, yo le contesto. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor, le quería preguntar. En la Biblia dice que mejor, en alguna parte dice que para los creyentes que mejor les hubiera sido no haber conocido el Evangelio. No haber nacido. No haber nacido, dice. O mejor, no haber nacido. Sí. ¿Dónde puedo encontrar eso? En la Biblia. Yo sé, pero ¿no tiene algún libro? Alguna... En el Evangelio, en los Evangelios, hermana. Esa es su tareita. ¿Ok? Dios me la bendiga. Hay una pregunta que prometí contestarle al hermano. Es el caso de la mujer cananea. Yo quiero que usted note donde Jesús dice, es la primera vez y la única vez que Jesús salió del país, salió fuera de la frontera de Israel y se encuentra con la mujer sirofenicia, la mujer cananea. Y esta mujer que viene, dice que se acerca al Señor buscando que sanara a esta criatura, hija suya, que le sanara, y Jesús se hace como que no escucha. El Señor, los discípulos dicen, despide a esta mujer porque nos molesta. Y luego el Señor, cuando llama a la mujer, le dice que es lo que quiere. Ella le dice, quiero que sane a mi criatura. Y el Señor le dice, yo no he venido sino a la oveja perdida de Israel. Y ella dice, y yo no es bueno que le dé la comida, se la dé a los perros, sino a los hijos. Y ahora ella le dice, sí señor, pero aún los perrillos tienen derecho a comer la migaja que caen de la mesa. Lo que le quiso decir es, okay, me llamaste perra, señor, pero dame mi migaja. Y Jesús lo hizo para darle una lección a los discípulos. En ese momento le dice, mujer, cuán grande es tu fe. Ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Vete y tu criatura es sana. Y la lección aquí es, ¿por qué Jesús hizo eso de esta manera? Número uno, miramos una mujer extranjera. Jesús dijo, yo he venido a la casa perdida de Israel. Hay un versículo que dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero aquellos que le reciban le da derecho de ser hechos hijos de Dios. Usted ha leído eso en Juan capítulo 1. A quienes Jesús vino a la nación de Israel, les rechazó, no lo querían como Mesías. Y vemos una mujer extranjera que viene buscando alivio. Jesús le dice, pero yo he venido a lo de mi nación. Y ella le dice, pero aparte de la gracia, de lo que sobra, de lo que se cae, a mí me toca y vine por lo mío. Jesús honra la fe de esta mujer. El testimonio es, los de casa no le aceptan, los extranjeros, los pecadores, los parias, le reciben. Y note usted, lo mismo ocurrió con el centurión. Gente, dos casos, gente extraño, extranjero, se aferraron. Con ellos Jesús estaba dando testimonio. Por eso en otra parte Jesús dijo, hay un pueblo, yo tengo un pueblo, que todavía no es pueblo, pero que tengo otras ovejas. Se estaba refiriendo a los gentiles. Con ellos Jesús está testificando de que su salvación y su gracia iba a llegar a un pueblo fuera del pueblo de Israel. Y estaba testificando de que los gentiles iban y tenían parte en el reino de los cielos, igual que los judíos por promesa y también los judíos salvados. Esto es lo que esto significa. Una llamada por aquí. Buenas tardes, adelante. ¿Aló? Adelante, le escucho. Sí, hermano, buenas tardes. Adelante. Dice, hermano, que quería hacer una pregunta, igual como el hermano que habló hace rato. Vamos al punto, a ver, dígame. Programa, y es cierto, en la radio ahorita pues hace muchas pausas y uno no escucha bien el programa. Bueno, es algo que no puedo yo arreglar, hermano. Si hay un problema en la transmisión, es problema de la emisora, no problema mío. No puedo hacer nada. Bueno, una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios te bendiga. Adelante. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué hay de cierto acerca de lo que se conoce como estigmatas o estigmatizados? Eso... Le voy a decir algo. se ha hablado mucho, para que la gente sepa, el estigmata es gente que supuestamente sangran de las manos, de la frente, igual que Cristo. Dos cosas yo tengo que decir: o es falso, en muchos casos es falso, y en otros casos, si en verdad llegase a ocurrir, no es de Dios. ¿Por qué digo que no es de Dios? Porque Dios no se glorifica en el hecho de que alguien esté mimificando los sufrimientos de Cristo. En otras palabras, ya Cristo padeció por nuestros pecados, Él sufrió por nosotros, Él no pretende que nosotros suframos por los pecados de nadie, o suframos por nuestros propios pecados, el sufrimiento que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Así que el estigmata, si en verdad ocurre, es algo diabólico. Y si en verdad, es algo ficticio. Pero de Dios no puede ser. Muchas gracias, hermano. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Satanás es muy bueno para engañar. Y mucha gente se van detrás de esto. Es lo mismo que la gente. Hay gente que ya no en estigmata se crucifica los Viernes Santos en Filipinas. Eso prácticamente es una burla. Ellos lo están haciendo con mucha devoción, pero prácticamente eso es una burla al verdadero sacrificio de Jesucristo. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Señor le bendiga. Pastor, en el Salmo 192 habla de un decacordio y un salterio. Son instrumentos, instrumentos musicales de aquellos tiempos. ¿A qué equivale el decacordio? Es un, bueno, no sé, hermana. Okay. Dios le bendiga. Una llamada más. 713-991-2035. Muy bien, ya casi estamos llegando al final de nuestro programa. Nos quedan unos minutos. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Dios me lo bendiga. Una pregunta. ¿Las almas que se mueren en Cristo duermen o están en Cristo? Están vivas, hermano. Eso de que duermen. Cuando la Biblia habla de dormir, se está hablando de gente que murió, pero tiene esperanza de resucitar para vida eterna. Okay. Pero no significa que están en sueño como la gente que se va a dormir en su cama. Ok, entonces van con Cristo. El que muere en Cristo va con Cristo. El que muere sin Cristo espera el juicio, pero está vivo en la llama. Lucas capítulo 10, lea. Ok, muy amable. Gracias, pastor. Dios le guarde mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Mi pregunta es que mi hermana y yo viajamos para nuestro país, que nuestra madre había muerto. Y resulta que mi hermana miraba en mi madre, que le sonreía y le cerraba y le abría un ojo. Y no entiendo porque yo no miré nada de eso. Yo creo que eso era ficticio. Yo creo que eran alucinaciones. De los muertos ni se ríen si están muertos, ni abren ni cierran los ojos. Lo más probable es que en el dolor, en la tristeza, en la angustia, la hermana suya, qué sé yo, estaba mirando a figuras o alucinaciones. Eso no es cierto, de que eso puede ocurrir. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Muy bien, 2 minutos y nosotros nos vamos. Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Última llamada del día. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Quería hacerle una pregunta. Cuando la Biblia habla del infierno, que dice que una llama lo está consumiendo, ¿se está refiriendo a una llama de lumbre o a la llama de la conciencia? No. Eso es lumbre. Dice que el fuego no apaga. Es lumbre. El asunto es que la gente, con el cuerpo nuevo que va a tener, es un cuerpo que no se quema. Está dispuesto a sufrir. Así como el cuerpo nuevo, nosotros en el cielo podemos disfrutar sin necesidad de tener hambre, de calor, ni de nada. En el infierno, la gente va a sufrir, pero el cuerpo no se va a morir.